Valle del Clara. Planes con la familia. El Ayuntamiento de Alpedrete ha organizado un taller para aprender a hacer un cómic a partir del cuento El traje del emperador. Será en la sala infantil de la Biblioteca Municipal este viernes 13 de abril a las 6. Los niños y niñas que quieran participar deben tener entre 7 y 8 años e inscribirse en la biblioteca. Las plazas son limitadas. Collado Villalba se celebra este fin de semana la Feria del Deporte con exhibiciones y actividades gratuitas para todas las edades en la carpa de Malvaloca. El sábado a las 12, yoga para niños, apúntate. Sábado 14 y domingo 15 de 12 a 14. Visita aquí a la Torre de los Lodones. La visita es gratuita. Hay que apuntarse a antes.